Como decimos entonces, comienzan a comunicarse de alguna manera los titulares de las empresas Caminos de las Sierras como si fueran los dueños de la empresa, con los futuros afectados por las expropiaciones por la obra de autovía. Comienzan a comunicarse con ellos y hacerle diferentes propuestas para negociar y evitar que la gente se resista y vaya a juicio, porque ese juicio seguramente lo podrían perder, dado que todavía no están dadas las condiciones para avanzar con esa obra. Hay un señor que se llama Castillo, que trabaja adentro de la empresa Caminos de las Sierras, y es el encargado de empezar a notificar, a llamar, a negociar a las personas que serían afectadas por la obra. Inclusive la policía de Córdoba comienza a llegar a los domicilios, a hacerles preguntas a la gente, a avisarles, a asustarlos, a alertarlos, cuando todavía los propietarios tienen toda la libertad de negarse a la expropiación y llevar esto a juicio. Pero como esto no le conviene a Schiaretti ni a Caminos de las Sierras, comienzan a tratar de negociar e intimidar a los futuros afectados por las expropiaciones que realizarían con esa obra. Escuchemos de qué manera ejecutivos de la empresa Caminos de la Sierra comienzan a apretar a los propietarios y a apurarlos con las expropiaciones. Por escrito no sé cómo va a salir, ya está en consulta el mail de su cuñada, acá interna, pero en principio digamos, la idea es que no convendría que usted haga reservas para el año que viene. Bueno, ahí le decía, en primer lugar, a un propietario hotelero, no haga reservas para el año que viene, porque se vienen las expropiaciones. Este es un señor Castillo, que hablaba como si fuera de él la empresa Caminos de la Sierra y la obra. Escuchemos con detalle cómo le desarrollaba lo que va a ser el proceso de expropiación y por qué, y cómo le advertía a este propietario que van a avanzar sobre su propiedad para hacer esta obra de interés público. Digamos, mientras no esté notificado, usted tiene libertad de hacer de su negocio su trabajo. Ahora, también conoce la situación en la que estamos, a punto. Mire, ayer yo hablé con su cuñada y le decía que estábamos esperando el decreto que individualiza las afectaciones, que es la última herramienta legal que necesitamos para poder salir expropiar. Ayer a la tarde llegó, lo tenemos. O sea que ni bien se termine el tema plata, por ejemplo, se sale a convocar a la gente, y ustedes van a ser uno de los primeros, porque son el afectado número 8 y 9 o 7 y 6, así que yo le diría que es inminente que usted maneje su agenda como con la precaución que pueda establecer, pero es inminente la expropiación. Estamos pidiendo las valuaciones de las propiedades y estamos buscando la plata. Ya sesiones legales no necesitamos porque ya las tenemos. Entonces, no le puedo decir mañana estamos en su casa, pero... Bueno, ahí lo escuchamos al señor Castillo advirtiendo que avanza con las expropiaciones en breve, con mucho apuro, anunciando que serían los próximos días, que sería legal. ¿Qué pasa, señor Castillo, si la gente se niega a que le expropien su vivienda? ¿Qué pasa si la gente se niega en el territorio a que avancen con la obra de autovía, por lo menos hasta que haya una sentencia firme sobre el tema de fondo que se plantea en la justicia? Esa solvencia, esa superación con la que empresarios que disponen de fondos públicos le hablan a la gente a la que la van a despojar de su vivienda. Esa actitud pedante que tiene estos ejecutivos de Caminos de las Sierras, que se piensan que están en el medioevo y le advierten con tono de advertencia a la gente de que van a perder todo en los próximos días. Y a este empresario hotelero con su angustia diciéndole: señor, no tome reservas porque en los próximos días vamos a llegar y le vamos a sacar toda su propiedad. Ahí está el modelo cordobesista de avance sobre la propiedad privada, de expropiación y de avance sobre los bienes comunes ambientales, lo cual constituye un delito ambiental, porque hay un amparo en la justicia y un pedido de medida cautelar que hasta que no se expida el Poder Judicial sobre el tema de fondo no puede avanzar la obra. Y esta gente se puede negar rotundamente a que estos señores feudales vengan a quitarle sus pertenencias. ¿Qué pasa si avanzan con las expropiaciones y después la obra de autovía se cae porque el fallo judicial no le favorece? Además, que las asambleas ya advirtieron, aunque el fallo salga contrario a los intereses del pueblo, van a apelar a la Corte Suprema. Y si en la Corte Suprema el fallo es desfavorable, van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, porque se están violando derechos internacionales como la consulta previa a los pueblos originarios. Así que este apuro de la empresa Camino de las Sierras por pasar, por quedarse con la tierra que no le pertenece, la verdad que está fuera de cualquier marco legal y no se ajusta a derecho. Pero esto ya es común. La empresa Caminos de la Sierra, una sociedad anónima cuyo único propietario es el Estado provincial, que tuvo que armar una sociedad anónima para que nadie los controle, para manejar cifras millonarias con la obra pública provincial, para terminar licitándole esas obras a sus amigos y a los amigos de sus amigos de Schiaretti. Por esta razón el pueblo va a resistir. Escuchemos la tercera parte de esta llamada telefónica por personal ejecutivo de la empresa Caminos de las Sierras a un posible afectado por la obra autovía, donde ya le estaba diciendo que en cualquier momento se quedan con su casa. Con estas herramientas nosotros ya tenemos las condiciones como para, si tenemos la plata y tenemos la evaluación, salir a proponer uno de los aspectos de la expropiación, que es la negociación y el convenio de avenimiento, que se llama. Sí. Un procedimiento de jurídico, legal, ¿eh?, que es la expropiación. Una es la compra del bien y la otra es la expropiación judicial. Si usted no accede porque no está de acuerdo, porque tiene problemas, porque porque no quiere, hacer un acuerdo extrajudicial, se va a la vía judicial. En el acuerdo extrajudicial la ventaja es que la evaluación de la propiedad más el 10% por haber accedido